lancé suspiros al viento, tratando de consolarme, pero el viento no me oyó. Al arpa conté mi pena, bajo la noche serena, y el arpa sí me escuchó. Arpa viajera, mi compañera, vamos a llorar los dos. Yo voy a llorar cantando, tú sígueme acompañando, y el arpa me acompañó. Arpa viajera, mi compañera, vamos a llorar los dos. Yo voy a llorar cantando, tú sígueme acompañando, y el arpa me acompañó. Arranca el contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Son las 5 y 20 minutos de la tarde. Comienza este programa que sale gracias a un pueblo que salió 11, 12 y 13 de abril a restituir a la revolución bolivariana al poder. Sale gracias también al comandante, al que tal, al que pipa un pavo, al macalagachimba, Hugo Rafael Chávez Fría, quien le abre el espectro radioeléctrico a todos los colectivos que hacemos hoy aquí en Aldo Ciudad 96.3 FM. Sale gracias también a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras de Aldo Ciudad 96.3, que hasta el día de hoy rige los destinos de Alba Ciudad y trata de que este dial sea cada vez mejor y que tenga cada vez más potencia. Sale gracias también a los chivos y chivas que se miden este ministerio del ministro Padajo, Fidel Barbarito, etc. Sale gracias también al equipo de producción de Contraataque, la bellísima Irosa Michinox, la hermosísima y bellísima Inair Mansur. Y por supuesto mi persona, este servidor Gustavo Villepol, quien estará hablando el día de hoy. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros aquí y por supuesto con el pana DJ del día de hoy, el operador Pucci. Se pueden comunicar con este programa al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963, @contraataque963. Hoy es jueves de qué, Pucci. Hoy es jueves de tradicional y llanera. Pide tu musiquita llanera, tradicional, venezolana, la que tú quieras, para que la sonemos por aquí al 0416-534-8710 o al @contraataque963. Recuerda revisar el dominio de Pobre, el Facebook y todas las redes sociales que tiene Contraataque para que estés informado o informada. Tenemos titulares por ahí, tenemos buena vibra. Y es que dice por aquí, ABN, celebran sesión solemne en la Plaza Bolívar por aniversario 446 de Caracas. ¿Qué tal, qué tal, qué tal? Un debate, ahí hay un eterno debate. Yo me imagino que dejaremos de nombrar al señor Diego de Lozada, ¿no? Que vino aquí a asesinar indígenas y vino a matar a nuestra población y todo el genocidio, perdón, que se hizo en Latinoamérica por parte de los españoles. Me imagino que no estaremos celebrando eso, sino estaremos cantándole cumpleaños a una ciudad hermosa y combativa como la de Caracas. Por aquí tenemos también ministro Ernesto Villegas. Movimiento Comunicalle tiene como objetivo final construir la paz. Movimiento Comunicalle tiene como objetivo final construir la paz. Y el presidente Maduro ratifica a Jorge Rodríguez como candidato a la alcaldía de Caracas. ¿Qué tal? Es el próximo alcalde de Caracas. Para continuar con la gestión que se ha hecho, es el alcalde Jorge Rodríguez. Son las 5 y 24 minutos de la tarde. Tendremos los caraballos, Cotufa, todas las sesiones locas que hacen este programa. Ya venimos con más. Recuerden, estamos en jueves de tradicional y llanera. Y Pucci tiene la mejor musiquita para que zapateen un rato ahí en su casa. ¡Vaya, Pucci! Si te mueves, pierdes. Ya regresa Contraataque. Música libre y sin payola. Por Alba Ciudad. Hola, mi corazón. ¿Dónde conseguiste harina? En la bodega de Carmen. ¿A qué viene visita? No, ¿por qué? Porque te la estás llevando toda, no me está dejando pero nada. Compra solo lo que es necesario cada semana. Estamos dejando a otras personas sin estos productos. Por más seguridad, más soberanía. Red de Defensoras y Defensores de la Seguridad y la Soberanía Alimentaria. ¿Quiénes son los verdaderos impulsores del paro? Antonio Ledesma era alcalde de Caracas en 1992 y mira lo que decía de los estudiantes. Contingentes del ejército ya están en las calles para repelir cualquier intentona de estos grupúsculos, de estos sectores minoritarios. Ahora escucha lo que dice.

Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Son las 5:34 de la tarde, 10 horas, sangueo de herencia sabroso. Tremendo grupo de la Universidad Central de Venezuela, grupo tradicional que nos ha representado con sus tambores en África y en diferentes partes del mundo, en Europa. Sabroso, de verdad que son los tambores de herencia. Recuerden que se pueden comunicar con nosotros al 0416-534-8710. 0416-534-8710. También lo pueden hacer a través del Twitter, @contraataque963. @contraataque963. A las 5:35 minutos de la tarde. Tenemos una llamada al aire. Vamos a ver quién nos habla. ¡Aló! Muy buenas tardes. Más tarde, ¿con quién hablamos? Dame, vale un poquito de radio. Vaya, está claro. ¿Con quién hablamos? Responsablemente habla con Juvenal González, número de cédula 4421-297. ¿Cómo estás, Juvenal? ¿De dónde nos llama? De aquí mismo, la ciudad de Caracas, La Pastora. Qué bueno, saludos a toda esa gente. Soy una de esas personas que quedó a la expectativa. Ajá. De un personal ad honorem de fiscales que iba a nombrar el superintendente Samán. A través de la resolución que fue emitida ahora por el ministerio, no voy a hablar de personas, voy a hablar de la situación. Okay. A través de la resolución que fue emitida por el ministerio, todo lo que estaba haciéndose para que el poder popular participara en el control de la distribución, de la llegada y de los productos al pueblo, ha sido suspendido. Es decir, nosotros que nos íbamos a constituir en brigadistas de esta situación, yo cuando salía de mi casa, mi trabajo venía para acá y pasaba por los sitios, me reportaba con su unidad, esa unidad reportaba donde el camarada, es el único que voy a nombrar, los demás no me interesan. Okay. Le participábamos al camarada Samán para que el organismo tuviera las instrucciones y los sitios a donde ir a pisar. Todo esto ha sido pateado por una resolución número 40.211 publicada el día 22 de julio, el día 13 de junio salió la primera publicación y en el ministerio y deroga toda una planificación que ya se había hecho sobre el poder popular. La pregunta es la que yo me hago. Si todavía tenemos un presidente de la República que nombró a un funcionario como Samán, pues que el tipo viene dándole donde tanto público como su actuación privada, como su actuación personal. ¿Cómo es posible que entonces viene otro funcionario y le cercena todas las funciones? Porque incluso, te voy a decir, el tipo Samán no puede ni siquiera nombrar un asistente, un director. El director se lo tiene que nombrar el ministro. Entonces, ¿para qué lo trae? ¿Para qué tú vas a utilizar un arma en la revolución? Aparte que de donde tú vienes, ahora sí voy a hablar del ministro actual. Parte donde tú vienes, dejaste la candela prendida en Benetur, donde no conciliaste con ninguno de los sindicatos, no pudiste hacer respetar la ley del trabajo, donde le compras con ferry, lo compras en una estafa al país hoy en día porque se ve que compraron unas latas inservibles. O sea, de donde tú vienes, la gestión tuya es mala. Entonces tú me vas a agarrar ahorita uno de los funcionarios efectivos de la revolución y me lo vas a cortar. Yo lo voy a dejar hasta este momento, hasta aquí. Qué todos buena. Aquellos que quieran saber y abundar en la información, métanse en la página de Aporrea y ahí van a conseguir toda la información. Pero este ministro Fleming se acaba de escupir arriba del poder popular. Muchas gracias y de verdad me disculpan. No te preocupes, con esta exposición les estoy metiendo en problemas. No. Aquí los micrófonos están abiertos, camarada. Esto es lo que nos tiene arrecho, esto es lo que va a tirar la revolución por una borda. Ministrico como este. Un chance, otro chance, otro chance. Y yo quiero saber por qué él fue a pactar con los productores de alimentos, en vez de decirle que existe una ley que había que respetar. Gracias, de verdad, camarada, les agradezco muchísimo. Bueno, esperemos que hayan trincheras como las de Alba Ciudad que sigan existiendo para que las personas puedan expresar lo que quieran. Aquí ya lo hemos dicho, si quieren hablar a una persona de la oposición que hable, si quieren hablar camaradas que estén molestos con alguna irregularidad que perciban de la revolución, como lo acaba de hacer Juvenal, que salgan y lo digan por los micrófonos de Alba Ciudad, o si quieren también recordar todos los logros y todos los grandes esfuerzos que ha hecho la revolución bolivariana con el camarada Hugo Chávez y con el camarada Nicolás Maduro, los micrófonos de Alba Ciudad están abiertos. Recuerden que nos pueden escribir mensajes al 0416-534-8710. En este jueves son las 5:39 minutos de la tarde y nos vamos con buena vibra, Apuchi, nos vamos con buena vibra inmediatamente porque hoy es jueves de vivienda. Y aquí dice, el gobierno bolivariano entrega este jueves 1.660 viviendas en el país. Ah, bueno, culpe Chávez, pues. 1.660 viviendas en el país. ¡Sí, compadre! Este jueves el gobierno bolivariano, a través de la Gran Misión de Vivienda de Venezuela, entrega 1.660 unidades habitacionales en 7 estados del país, que se suban a los 400.000 viviendas que se han concluido desde el inicio de este programa. ¿Qué tal? La información la dio a conocer el ministro de Hábitat y Vivienda, Ricardo Molina, desde el estado de Aragua, donde se entregaron 500 viviendas en 16 municipios de esa entidad. Allí se prevén construir este año 21.779 viviendas como parte del plan ofensivo Batalla y Victoria. ¿Qué tal? Se entregaron 46 en el Táchira, 114 en el Zulia, 285 en Carabobo, 243 en Yaracuy y 300 en Apure y 172 en otros estados. ¿Qué tal? Una parranda de vivienda. ¿Y de quién es culpa eso, Puchi? Todo es por culpa de Chávez. De Chávez y Maduro. Y hablando de poder popular, por aquí tenemos también al ministro Ernesto Villegas, que dice, Movimiento Comunicalle tiene como objetivo final construir la paz. Ese es el objetivo final, la construcción de la paz, enfatizó este jueves el ministro para la Comunicación e Información, Ernesto Villegas, al participar en el lanzamiento del movimiento comunicacional Comunicalle en la parroquia Petare del estado Miranda, con el objetivo de fortalecer en los espacios públicos el ejercicio de la comunicación popular. Desde las afueras de la estación del metro de Petare, pateando calle, Villegas conversó con colectivos culturales y pueblo en general que habitan en esta parroquia mirandina, que forma parte de la Gran Caracas, como parte de las actividades que se realizan en el aniversario de esta ciudad. Así que se creó ese movimiento Comunicalle, que va a ser parte también del el movimiento por la paz y la vida, que está luchando contra la violencia en las calles. Son las 5:41 minutos de la tarde, me escuchamos chiquita, ¿verdad? Para bajarle dos a la cosa, mi panapuchi. Y ya venimos con más, ya jueves. Tradicional y llanera, hemos escuchado ya el llano, hemos escuchado a los panas de herencia con sus tambores de sabroso. ¿Y qué viene por ahí, Puchi? Tema la vino tinto. El tema de la vino tinto, bueno, agárrese pues. Aquí está la vino tinto. ¡Ya, yeah, Puchi, guerrilla mediática en la casa! Con recursos infinitos, conocido mundialmente por esos rostros bonitos, por el oro, el aluminio, agua y petróleo por litros. Algo de automovilismo, boxeo y motociclismo, baloncesto y lo político, el hipismo y el béisbol en el coleo casi invictos. Pero ahora mandas el fútbol y la criolla vino tinto. Selección que con el tiempo ha venido en ascenso y ha engranado como equipo, dándole satisfacción a todo el pueblo enterito y sacándole sonrisa a los grandes y a los chicos. Un saludo a Richard Páez, usted de esta nueva era fue el que encabezó el inicio. Profesor César Farías, de verdad lo felicito, su ahínco y su gallardía son corazón vino tinto. Pérez, que nosotros somos la vino tinto del folclor. ¡Vámonos, canoa! Voy a nombrar con orgullo parte del seleccionado de la criolla vino tinto. Juan Arango a la cabeza, el capitán del equipo. Reni Vega en los tres palos, no le pasa ni coquito. Guaya, Salomón, Rondón, únase a mi cufedor pa' que logren los punticos. Vizcarrondo con la copia, espuñala moladito. Y Fernando Morevieta cabeciendo es lo mismito. El cámara Luis Maceija es pasión por su camisa y se entrega completico. Los Felcher y Gabriel Chichero, defensores de sus sitios. Omar Rincón, un audaz, recupera rapidito. Rosales, un duro en los laterales, no desmayes, Valecito. Primo Giacomo Di Giorgi, un italiano criollito. Junto al Mestrico González, son orgullo vino tinto. ¡Salomón! ¡Salomón! ¡Qué bien te pegaste hasta aquí! ¡Pelota venezolana, Rondón! dueño de cualquier equipo. A esta selección de fútbol hoy mi canto le dedico, y en el seno de mi familia serán siempre favoritos. Te llamaban Cenicienta, hoy en día con fe y con fuerza estamos rompiendo el mito, y a punta de meter goles y jugar limpio y bonito, vamos ganando respeto y acabando con lo dicho. Por todo lo antes expuesto, mis queridos coterráneos venezolanos toditos, apoyemos con fervor a la criolla Vinotinto, que yo en el 2014 para Brasil los invito. Venezuela lo merece, mi fe y mi esperanza crecen, confío en Dios y en Jesucristo, de que para este mundial clasifico y clasifico, y el que quiera Venezuela que se pare y pegue un grito. Abriendo el conjunto venezolano, ojo al centro, mete la pelota al centro, está esperando desde atrás, mientras no mete el cabezazo, gol de Venezuela. Señoras y señores, este es el triunfo de Venezuela y Pastor Maldonado con el William Renault logra triunfar por primera vez en la Fórmula 1. Continuamos aquí en este contraataque a la guerrilla mediática en la casa. Seguimos aquí. Recuerden que nos pueden escribir mensajes de texto al 0416-534-8710. 0416-534-8710. Por aquí tenemos un dato curioso. Está en Ciudad Caracas y dice que Caracas tendrá un nuevo himno compuesto por su pueblo. ¿Qué tal? Ciudad Caracas tendrá un nuevo himno compuesto por su pueblo. Dice el himno... será compuesto por el pueblo caraqueño, informó este jueves el alcalde de la ciudad capital, Jorge Rodríguez. Explicó que para ello se abrirá un concurso para que los ciudadanos participen en un himno donde esté la libertad, nuestro libertador, donde se sienta la vida que vivimos y se repite a nuestro comandante supremo y se respire a nuestro comandante supremo, Hugo Chávez, añadió Rodríguez en la transmisión por Venezolana de Televisión. Rodríguez subrayó el esfuerzo que hace el gobierno revolucionario para rescatar, reacondicionar y recuperar espacios para el disfrute de los caraqueños. Falta mucho para construir la Caracas de Chávez, pero hemos avanzado, habló Jorge Rodríguez, y yo creo que eso es innegable. La cantidad de espacios que se han recuperado, de verdad que se merece ahí una... se merece el camarada Jorge Rodríguez continuar en sus funciones, porque la cantidad de espacios que se han recuperado por toda Caracas, los teatros, los nuevos cines, las plazas. De verdad que uno camina por el casco colonial de Caracas y siente que está recuperado. Todavía faltan muchas cosas, todavía hay errores, todavía hay fallas, pero sin lugar a dudas, desde el punto de vista de infraestructura, han sido ya muchos los logros del camarada Jorge Rodríguez. Por ahí, como que había una ruta nocturna, mi pana Puchi, ¿qué sabes tú de eso? ¿No sabes algo? Pero quisiera tener conocimiento cuándo es y en dónde. Hay una ruta nocturna que se llama Cuba-Venezuela, ¿qué tal? Eso como que va a estar sabroso, mi camarada Puchi. Por ahí hay una ruta nocturna que va a estar bien buena. Y parece que va a estar, todavía no sé exactamente en qué lugar es, pero la próxima ruta nocturna, que es esta semana, va a ser en homenaje a Caracas, por supuesto, homenaje a la Semana de Caracas, y va a ser con los camaradas cubanos, así que va a estar sabrosa la cosa. Aquí nos han querido un mensajito de texto al 0416-534-8710. Luis García de los Teques, muy buena canción de Vitico Castillo para la Vino Tinto, una canción bien criollita, nos escriben por aquí el pana Luis García, también nos escriben, camarada, mi nombre es César Mercado. Dile al ministro de Vivienda que le ponga el ojo a los especuladores de oficio en las inmobiliarias. Estuvo ahí el camarada Ricardo Molina. Este mensajito que le manda por aquí al 0416-534-8710. 8710, el camarada César Mercado. Pila con las especuladoras e inmobiliarias que están queriendo sacarle la vista a la gente. Por aquí tenemos más mensajitos de texto y nos piden, pongan otra llanerita, qué buena esa música el día de hoy. Muchas gracias a los que están haciendo el programa. Muchas gracias a ti por estarnos escuchando. Estos cariñitos son Papuchi también, que está musicalizando el día de hoy. Ahí son las 5:50 minutos de la tarde. Vamos a hacer una cosa, Puchi. Vamos a escuchar una musiquita, ya que nos están pidiendo música. A ponerle una musiquita a la gente y volvemos para despedir. Recuerden que nos pueden escribir al 0416-534-8710 o también nos pueden escribir al Twitter @contraataque963, al Facebook Contraataque Pendiente, o pueden revisar la página del Contraataque, que es contraataqueguerrilla.blogspot.com. contraataqueguerrilla.blogspot.com. Vamos a escuchar algo de música y volvemos para despedir el programa. En este Contraataque son las 5:50 minutos de la tarde. Ya no tengo cómo más estirar el chicle para que Puchi ponga una canción. La guerrilla mediática. La guerrilla mediática, Puchi. Háblame claro. La guerrilla mediática está activa. Recuerden escribir mensajitos. Aquí tenemos más, leer algunos de los mensajitos que nos han llegado. El 0416-534-8710. Por aquí nos dicen, saludos. Qué bueno que Jorge Rodríguez es el próximo candidato a la alcaldía por la revolución. Se lo merece por todo lo que ha hecho por la ciudad. También nos dicen por aquí, saludos camarada, qué buen programa, ¿dónde están las chicas? Hacen falta. Estoy totalmente de acuerdo que Inaíra y Rojo son indispensables en este programa que Puchi y yo estorbamos. Ya venimos con más. Esta es la guerrilla mediática en la casa. ¿Quién puede vivir la vida sin comprensión, entendimiento y cariño? Mi tristeza es no tenerte a mi lado, bella rosa ni siquiera me ha llamado. Esta plegaria de amor, amada mía, es para decirte cuánto te amo. Gota de amor, vuelve pronto a mi regazo. Te pido que no olvides la promesa que gota a gota mi corazón evoca. Gota de amor, te espero en el jardín de la alegría y me quites por favor esta agonía con tus caricias y atenciones que provocan. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. El amor debe ser correspondido y gota a gota llenar lo que se ha perdido. Solo tú me has echado en el olvido, mi motivo es amarte y adorarte. Y aunque te encuentre muy lejos, este amor nunca se agota. Gota de amor, vuelve pronto a mi regazo. Te pido que no olvides la promesa que gota a gota mi corazón evoca. Gota de amor, te espero en el jardín de la alegría y me quites por favor esta agonía con tus caricias y atenciones que provocan. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. Gotas, gotas de amor, gotas de amor para los enamorados. Continuamos aquí en este Contraataque, la guerrilla mediática en la casa. Ya la vamos a matar y este programa. Leemos un mensajito aquí, nos dicen, ahora a luchar, esto en el 0416-534-8710, ahora a luchar para cambiar los nombres de los municipios cuyos epónimos son de los invasores genocidas llamados conquistadores. Así es, esto me imagino que es por lo del cambio del himno de Caracas, entonces este camarada nos pone, o esta camarada nos pone aquí, que ahora hay que luchar porque se cambien algunos nombres que tienen, que recuerdan a los conquistadores asesinos de nuestro pueblo. Aquí tenemos una última sección, Puchi, vamos a darle rapidito con esta última sección, mi pana Puchi. Última sección de este programa de Veloz. Cotufa. Explotados. El extraño mundo de las cotufas. Duques de Cambridge advierten a políticos venezolanos que no permitirán que vayan a sacarse una foto con el bebé recién nacido. El nacimiento del bebé real produjo una andanada de solicitudes de políticos venezolanos para ir a sacarse una foto con el recién nacido. Tercero en la sucesión británica, en particular una extraña solicitud de un pintoresco político que va por el mundo mandando a drenar la arrecalentera. El príncipe Guillermo, duque de Cambridge, explicó que recibió una solicitud de un supuesto líder venezolano de apellido Carriles o Cachiles o algo así. Pedía por el amor de Dios que le reciba para sacarle una fotico, aunque sea con su propio celular. El duque corrió a proteger al bebé diciendo, ¿esto es en serio? La Guardia Real Británica redobló las medidas de seguridad al ver la apasionada redacción de la misiva enviada por el político venezolano. Esta solicitud no parece provenir de una persona muy normal que digamos. Así que hemos decidido vigilar los alrededores del palacio por prevención, explicó el jefe de la Guardia Real. El Scotland Yard está muy preocupado por esa nueva moda de ir por el mundo tratando de fotografiarse con políticos y personajes importantes, de modo que está pensando crear una edición llamada Atención a Políticos Opositores Venezolanos. Son las 5:57 minutos de la tarde, nos vamos volando. Recuerden no despegarse porque viene Marcando Zona, el informativo comunal de Alba Ciudad, hecho por las comunidades en logro de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y de la enlace comunal de esta emisora. Nos vamos y no se despeguen, Marcando Zona desde el Zulia. Esta es la guerrilla mediática en la casa porque Cristo te ama y Chávez también. ¡Llévatelo, Puchín! En apenas 24 horas nos conectamos con Radar 96. 9, 6, 3.